Y aquí comienza para todos ustedes la destechada. La destechada. Un programa que no le pone techo a la risa. Y así ves el cielo encendido de estrella. ¡Qué bonito! Y los angelitos y todo lo que viene por ahí arriba que va bajando y va volando. ¡Ay, mira! ¡Ahí viene este! ¡Ay! ¡Ay! Claro, ¿el té? ¿Este? No, el té. ¡Ay, con las teteritas! Sí, ¡qué con lindo! Los que hacen pis arriba del mira, está lleno de elefantitos ahí arriba. ¡Qué lindo los elefantitos! ¡Qué lindo el caminito de hormiguitas por las nubes! ¡Ay, suben! ¡Sí, suben! ¡Ay, quién lleva enojito! ¡Ay, mira, hay una que baja! ¡Uy, está cayendo! ¡Ay! ¡Uy, ay! Por suerte no tenemos techo porque puede caer directo dentro del tecito. Ay, se cayó. Sí, pero no se quema porque el tecito está como vacío. Y aquí comienza la de. Destechada. Si te querés comunicar con nosotros y con nuestras vías de comunicación aquí en una radio Muchas Voces, podés llamar al teléfono 3548 155703 33 o 15 570 33. Héctor, estamos iniciando este noticiero de todos los miércoles al mediodía para acompañar a la familia en su almuerzo con este día soleado y maravilloso, Héctor. Sí, claro que sí, qué lindo. Muy buenos días entonces para todos, muy buenos mediodías, ¿no es cierto? Judy, qué alegría estar acá en el día de Capilla, ¿no es cierto? En el día de la festividad de Capilla del Monte, con San Antonio de Padua, ¿no? Festejando ese nomástico. Judy, qué lindo. Entonces, vamos a comenzar nuestro programa de hoy, nuestras noticias importantes, y es que hoy tenemos realmente una primicia, algo que puede conmovernos realmente hasta los cimientos de nuestro propio ser, porque hoy con nosotros está Marta Goiti, que viene de realizar realmente algo que es maravilloso. Ella nos lo contó aquí, fuimos primicia de esta noticia, muy pocos medios se han hecho eco, ¿no? Porque evidentemente cuando las cosas realmente son tan importantes, pareciera que los medios en general hacen la mirada gorda, la vista gorda, ¿no es cierto? Muy buenos días, Marta, qué lindo estás, que hayas venido, muchísimas gracias estás, por estar con nosotros. Saludo a toda la gente que está del otro lado escuchando este programa, bueno, que están ahí atentamente para recibir mi palabra, ¿no? Ah, los radio escucha, ¿no? Sí. Bueno, Marta, ay, qué emoción estoy, mira, me siento de una sola pieza porque realmente saber que hoy estás con nosotros para contarnos algo tan maravilloso como fue, lo digo yo, lo decís vos, ay. Mira, la verdad, Marcu, yo la verdad que hoy como me ves estoy tafetada, o sea, estoy brillante, estoy glamour, porque bueno, venimos directamente, acabo de dejar el helicóptero arriba del techo y una radio, o sea, ustedes, bueno, como la gente sí, ya se sabe, escuchaba nosotros, el ruidito, sí. Nosotros desde el año pasado en mi colaboración en el programa Entre Matemática con el chiquito este, Rey, sí. ¿No? Bueno, nosotros montamos un helipuerto arriba de la radio para que yo pudiera realmente descender, porque no puedo circular por las vías públicas, bueno, una persona de mi naturaleza, claro. No. Sino la muchedumbre que acompañaría tu paso sería realmente, ¿no? Vengo directamente, querido, de las instalaciones mismas del Fondo Monetario Internacional, donde hemos realizado un desfile de modas increíble, increíble, Marco, querido, la verdad. Marco. O sea, es una cosa de loco, no te puedo explicar. Fue como el estreno de las instalaciones. Fue, ¿no?, una, ¿cierto?, cosa maravillosa. Estrenamos las instalaciones, como nos había dicho nuestro queridísimo primer ministro, o sea que sí, podíamos hacer uso de las instalaciones del fondo. Allí fuimos, allí yo hice mi mensaje, dirigí el mensaje en el contestador automático del FMI, bueno, logramos hacer uso, porque como somos socios, claro, de las, claro, instalaciones, claro, del fondo, sí, bueno, hemos podido hacer uso, así que montamos un desfile de moda, querido, primavera, verano, adelantándonos a lo que lleva a venir de una manera, o sea, realmente un glamour, querido, un glamour. Estuvieron todos los precios, estuvieron todos los precios del G8, o sea, encantador lo que hemos vivido. Bueno, no te puedo explicar lo que era, o sea, porque yo mismísima lo asesoré al precio nuestro, le dije lo que se tenía que poner, o sea, increíble, fue realmente maravilloso. Estaba muy bien vestido, claro. Estaba muy bien vestido, tenía lástima una... Lástima que no pueden ver estas maravillosas fotos que vos me estás mostrando aquí, nuestro radio escucha. Le hicimos una, no, le bueno, hicimos un saco al presidente de nuestro país, un saco divino para homenajear a esta gran potencia que es Estados Unidos, a este modelo que nosotros tenemos de país, claro, al que ojalá algún día lleguemos realmente, porque es maravilloso lo que ellos hacen. Así que le hicimos un divino traje en composé, y con la bandera misma, Estados Unidos, lleno de estrellas. Él estaba, le digo, idea tuya seguro, Marta, porque dije, esas así como maravillas de la moda solo se te pueden ocurrir. Dije, Mauri, querido, la verdad, o sea, te has ganado una estrella más dentro de la bandera. Estamos, o sea, seguramente la bandera de Estados Unidos va a incorporar una estrella más por nuestro queridísimo Mauri, que realmente les ha entregado el país nuestro, y bienvenido sea que haya entregado nuestro país. No, claro, es que así seremos parte del mundo, porque si no estábamos, vos sabés, estábamos aislados, querido, íbamos directo a Venezuela. La verdad que a mí eso me ponía muy triste, querido, porque la verdad que es terrible lo que está viviendo el país venezolano, esta gente está gobernando. O sea, una cosa espantosa, querido, una cosa espantosa realmente. Así que bueno, estuvimos, te digo la verdad, ha sido una cosa de loco, de loco, de loco, lo del desfile. Han estado, como te decía recién, todos los precios, incluso tuvimos estas... Marta, me parece que tenemos un llamado telefónico, quizás sí, algún oyente que quiera, porque estuvo Yudi hablando, claro, viendo las vías de comunicación. Bueno, y quizás al haberte escuchado, ¿no?, hayan querido saber alguna intimidad. Bueno, vamos a ver entonces qué nos cuentan, ¿no es cierto? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Yudi, quería levantar el tubo. Esta chica Piperina no entiende lo de levantar el tubo, mi vida. O sea, dije levantar el tubo y dejarlo acostado. Hola, sí. Ahí sí, está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo anda? Sí, estoy hablando con una radio, muchas voces. Está hablando con Marta Goiti en este momento. Hola, señora Marta. Señorita, mire, por favor, la ley. Señorita. Madame, claro, si puede ser. No sé. Bueno. Mire, resulta que yo estoy escuchando la radio. Ajá. Y estaban hablando de las instalaciones, ahí del fondo. Sí, sí, y yo sí, resulta que tengo un inconveniente muy importante y le quería comentar a ver si ustedes me pueden ayudar, porque yo estoy acá, yo soy Jacinto del Campo, yo vivo en el campo, ¿vio? Ah, querido. Y entonces, bueno, como antes, con el los tiempos de antes... De hace no mucho estaba la ley que uno tenía que tener retenciones, ¿no es cierto? Y del campo. Y entonces yo, como yo soy muy endoso para la ley, digo, tengo que hacer todo bien. Y muy entonces bien, yo he tenido las retenciones durante todos esos años, he retenido muy mucho. Pero resulta que llegó el momento de tantos retenes que han dicho que se sacaban las retenciones. Y entonces usted viera cómo me ha quedado la letrina. Pues se me lo ha llenado hasta arriba la letrina, porque cuando saqué todo lo que había retenido durante tantos años, bueno, se ha llenado la letrina. Y entonces ahora estoy preocupado porque dicen que del fondo están diciendo que hay que hacer las retenciones de nuevo. ¿Vio? Y entonces yo estoy preocupado de eso, de cuánto tiempo van a durar las retenciones, porque tampoco quiero que se me lo llene el pozo otra vez tan rápido, ¿vio? Entonces lo que necesitaría es que usted me diga cuánto tiempo van a durar esas retenciones, o si se pueden usar las instalaciones del fondo que usted estaba diciendo, para ver si puedo ir a soltar las retenciones ahí, cosa que se llene bien eso, y no llenar acá, porque si no son los pozos muy grandes, ¿vio? Bueno, esa era mi consulta que le quería hacer, si me puedes decir algo. Cortá, Peperina, cortá el teléfono, quería, o sea, cortá. Bueno, este muchacho evidentemente está fuera de foco no, totalmente. Bueno, o sea, agradecemos muchísimo a la gente de Radio Escucha que se comunican con nosotros, siempre es una alegría enorme, y te querido Héctor, la palabra bondadosa de la gente, señor del campo, pobrecito. No tiene pertinencia, digamos, con estas cosas que estábamos charlando, ¿no es cierto? O sea, no cualquiera, yo te quiero decir algo, Héctor, porque con esto de las instalaciones, o sea, a ver, no cualquiera puede acceder a este deseo del fondo. O sea, gente, hay gente que, yo creo que como argentinos tenemos un gran problema, que digo, es de ubicuidad. O sea, es de ubicuidad, la gente no se ubica en su lugar, digamos. Tenés razón. No, a mí me parece que esto es algo que tenemos que charlar evidentemente porque tenemos un problema. No todo el mundo, o sea, yo soy Marta Goiti. Claro. Digamos, es decir, tengo una trayectoria, tengo todo un camino recorrido, o sea, soy un sujeto glamoroso, tafetado, o sea, no todo el mundo puede acceder a las instalaciones del Fondo Monetario Internacional, querido. O sea, realmente le digo a este señor, Clotildo, que lo lamento muchísimo la dificultad que le está teniendo con el tema de las retenciones, que realmente yo no sé qué decirle porque no soy ministra de Economía. Pero la verdad que no podemos ayudar porque, bueno, no todo el mundo puede acceder a las instalaciones del fondo. Evidentemente, querido. Además, este chico está muy confundido creyendo que las retenciones... No es eso lo que hay que retener, muchacho. Ustedes, preocúpese de las retenciones, siga viviendo ahí en el campo y no llame más a alguna radio, por favor. Solamente eso le vamos a decir a este muchacho. Realmente, Marta, nosotros seguimos entusiasmados con que vos estés aquí. Disculpame, ¿no? Le voy a pedir a Marcus que interfiera algunos llamados, por lo menos esta chica Peperina, después le charlamos. Marta, no fue solo eso. Por favor, Marta, no nos tengas así agarrados de pies y manos, sabiendo que tenemos esta hermosa noticia que nos vas a contar ahora. Porque no solo fue el desfile, sino que además estuviste en un momento histórico realmente del país, en un momento histórico de... Mira, querido, tío, la verdad, hemos hecho una amistad con la señora Lagarto. ¡Qué maravilla! Mira, realmente, cuando la señora Lagarto vio mi helicóptero, me dijo, Marta, yo no me quiero perder... de subirme a este helicóptero. Claro. Sé si lo conocés, pero mi helicóptero es una cosa increíble. Cosa, un glamour. Entonces, bueno, y la verdad que me dijo Marta, querida, o sea, yo tengo que ir a la Argentina, tengo que ir por unos trámites que tengo que hacer. ¿Puedo subirme a tu helicóptero? Y dije, por favor, señora Lagarto, más encantador que estemos compartiendo champagne arriba del helicóptero. Divina, o sea que estuvimos viajando con ella hasta acá, hasta la Argentina, y nos fuimos directamente a cenar con el señor Lurovne, en su casa de Belgrano, que es encantadora esa casa, no te puedo explicar lo que es, Así que estuvimos cenando en la casa de Lurovne en Belgrano con la señora Lagarto, una cosa, un glamour, Marta, tiene un gusto ese señor Lurovne. ¿Cómo la casa? Porque, por lo que dice la FIP, es un terreno baldío. Lo que pasa es que ahora él aporta como un terreno baldío ahí. Lo que pasa es que, bueno, es un decir, yo dije casa por un decir, porque es un terreno baldío, terreno baldío, que yo no te puedo explicar lo que es el terreno baldío, o sea, no tiene comparación a los terrenos baldíos, la gente de acá, Marta, que la casa está elevada en el aire y entonces no apoya en el terreno y es por eso que no paga. Por supuesto querido. ¡Qué maravilla! Es una cosa de loco. Por eso solo se llega en helicóptero. Es una casa aérea, querido. De loco. La gente no comprende algunas cosas. Porque vos sabés que yo he escuchado algunas notas que hablaban criticando esta actitud de Lurovne, por favor, ¿cómo lo van a criticar? Además es un superministro, por favor. Un superministro teniendo una super casa súper aérea. Y él es, claro, él es una persona súper, ¿eh? O sea, Dubrovnik tiene una cosa, un halo, un aura, ¿viste? Claro. Mirá que yo fui con mi péndulo vikingo y dije... ¿Penduleaste la casa? La casa. No fue necesario pendulear la casa, porque la casa tiene un aura en sí. Ay, y te quiero decir algo. Es uno de realmente, primero, decirte un terreno marido divino que tiene Dubrovnik. Estuvimos con el señor Lagarto comiendo, tiene una cena a las estrellas encantadora. La verdad que la pasamos genial. Estuvimos hablando de muchos temas actuales. Por eso realmente es importante, querido Héctor, que la gente entienda la importancia de el Ministerio de Modernización. Porque es en base a eso que van a poder entender las políticas de este gobierno. O sea, la gente no está a la altura de las circunstancias de la época. Nosotros vivimos en un mundo cosmopolita, vivimos en un mundo de progreso, en un mundo donde nosotros tenemos que tener autos voladores hasta el Claro, por favor. Aunque ciertamente, ¿no? También para poder ir redondeando, ¿no? Sí. No todos somos socios del mismo club, eso hay que decir. No, ¿cierto? Querido, por supuesto. No todos pertenecemos al Círculo Rojo, claro, querido. Somos algunos. Aclarando estas cosas, podríamos ir redondeando. Marta, realmente nos has emocionado con estas dos noticias. Gracias, querido, gracias. Tanto el desfile que. Descuento, la inclusión en el mundo que nos va a permitir, sí, ¿no es cierto? O sea, es maravilloso, realmente. Sí, no, querido, la verdad, increíble. Y de la cena, bueno, si nos querés dar algún datito más, alguna te lo voy a dejar picando, dejar picando para la próxima vez, así, porque ahora ya estoy acá, ya volví a Capilla del Monte. A tus quehaceres, ¿no? Entonces, ¿cierto? Ya estoy acá, voy a estar más seguido en la radio y te quiero, y después te lo voy a dejar porque sé que el programa tiene un montón de cosas hoy, no quiero ocupar más tiempo, soy una persona muy humilde, como verás, muy ubicada, cosa que le falta a mucha gente en este país. Entonces, yo te lo voy a comentar la próxima vez, Héctor, voy a venir, te voy a contar hasta la picadita que hicimos, que fue realmente una cosa increíble, querido. Me chupo los dedos ya. No te podés chupar los dedos porque no está bien, querido, por protocolo. No, es una forma de decir, Martita, por favor, claro, no lo haría nunca jamás. Pero bueno, te lo dijo para la próxima, querido, porque la tengo, veo que el señor Marcos está un poquito nervioso. Bueno, si yo lo voy a contar en la próxima vez, voy a venir, querido. Bueno, así bueno, que entonces te agradezco ya nos mucho este espacio. Nos estás prometiendo mucho. Ya una próxima visita prontamente. Así que bueno, muchísimas gracias, Marta. Y vamos con la cortina, así vamos a anunciar una nueva sorpresa que tenemos para todos. Y ahora sí, entonces, para todos, tenemos una sorpresa maravillosa que es el super sorteo del recorte. Señoras y señores, vamos a anunciar aquí en nuestro programa La Destechada un super sorteo. Es un sorteo que va a tener primeros premios. El primer premio va a ser 1 kilowatt para todo consumo, una carga de garrafa de gas, 2 paltas, 1 kilo de carne, 1 litro de nafta y 1 brócoli. Esos son los premios y irán en ese orden. Cada número va a tener un precio módico de 5.000 pesos. Como el sorteo se realizará el año que viene, quizás a fin de año, estamos viendo la fecha, va a ser cerca de fin de año, sabemos que estos 5.000 pesos hoy es un ahorro que hacen para el mañana. O sea, cualquiera de estos premios seguramente va a superar en mucho este precio. Así que están listas nuestras líneas. Ahora Judy nos va a decir el número al que pueden comunicarse para obtener su número para el gran sorteo. Repito, los premios: 1 kilowatt para todo consumo, 1 carga de garrafa de gas, 1 litro de nafta que puede cambiarse por kerosene, ojo, 1 kilo de carne, 2 paltas y 1 brócoli. ¡Qué maravilloso! Si querés participar de este super sorteo de La Destechada, puedes comunicarte a nuestras vías telefónicas 03548-15570-333 y participarás de este super sorteo que algún día se va a sortear, pero cuando se sortee, seguro que ese dinero realmente será una inversión a futuro. Así que bueno, Max, repetimos, 03548-15570-333. Y ahora, para finalizar nuestro noticiero de La Destechada, vamos a nuevamente tener unos tips para el invierno en nuestros Machirulo Tips de la semana. Las tarifas se fueron por las nubes y hay que ahorrar. ¿Cómo ahorramos? Nuestro primer tip del día. Baña a toda tu familia. Y una vez que en el baño quedó el calor vaporoso y el olor a jabón, dispone la cena allí mismo. Así todos comerán calentitos. Podés aprovechar el bidet y el inodoro como cada una de las sillas y colgar tu TV en el duchero para no perderte el noticiero de TN. ¡Qué maravilla! Si querés empezar a reciclar, Héctor, y ayudar también a salvar el mundo, hacete hermosas mantas con papel de diario para las camas de toda la casa. El papel de diario mantiene el calor y hace que duermas mejor, manteniéndote lo más desenfermado posible. Así que desde La Destechada te deseamos dulces sueños. Y por último, vamos a abrir un nuevo segmento en este noticiero. Presentamos la receta macribiótica de la semana. La receta macribiótica gourmet para afrontar este duro momento que estamos viviendo. ¡Qué lindo comer rico y sano! Hoy con ustedes, gramínea en salsa de vino. ¿Qué vamos a necesitar? 250 gramos del pasto que tengas en la puerta de tu casa, cualquiera viene bien. Si está un poquito amarillento, hacemos unos pequeños recortes. Lo lavamos bien, seguramente lo lavamos bien, para que se le salga todo aquello orín del perro de la calle abandonado. Tomamos medio vaso de vino estacionado o del señor bebedor de la plaza que no tiene dónde vivir y por eso mismo se tiene que alcoholizar todos los días. Un poquito de alcohol no le va a venir mal, así que le sacamos medio vaso de vino al señor y lo vamos a utilizar en nuestra salsa de vino. Cáscaras de verduras varias, aconsejamos ir al restaurante de la zona. Allí usted le puede pedir al cocinero o al gastronómico que le ceda aquellas cáscaras de verdura que ya no utiliza y que usted las puede reciclar. Pan rallado de las migas del pan que le sobró en la semana o de las migas que tiró la vecina en su tacho de basura. Entonces, tomamos el pasto o el yuyo recién cortado. No lo vamos a hervir. ¿Por qué? Porque nos vamos a ahorrar gas. De esa misma manera hacemos crudiveralismo también. Vamos a disponer los 250 gramos de pasto o yuyo. Vamos a tomar el medio vaso de vino del señor bebedor de la plaza. Lo vamos a poner sobre nuestro plato de pasto. Le vamos a acomodar haciendo un juego de colores las cáscaras recolectadas del restaurante de la zona. Y por último, el detalle de color, Héctor. Le vamos a saborear arriba esas migas de pan rallado viejo que quedaron algún día en la cocina. Y si no te sientas mal si las palomas de las cuadras no comen, porque como te recordamos la semana pasada, tenemos que empezar a eliminarlas porque son demasiadas. Así que si de paso alguna se murió de hambre, aprovechá y agárrala, guardala en tu heladera si todavía la tenés prendida, que eso te va a servir para el guisito de la semana que viene. Estas fueron las recetas macribióticas de la semana. Qué maravilloso, lástima. Lástima que se acaba de ir Marta, porque realmente pensar una moda, verano, primavera, verano, con estos cuerpos un poco más estilizados como corresponde. Es un tema para que Marta lo tome realmente y nos emocione. Muchísimas gracias por estos tips, por los machirulos tips, por la receta macribiótica. Realmente estamos haciendo un país mejor. Este noticiero se va hoy muy contento con tantas hermosas noticias. Hasta la semana que viene. Hacer doler. Si te han roto el corazón, te vamos a decir qué hacer. Si la estrella se fugó y no sabes dónde fue. Si se marchitó la flor, te vamos a decir qué hacer. Tomarte una dosis de chámame, una sobredosis de chámame. Probar qué corrientes tienes pa' allá. Vení a divertirte con Amboe. Tomarte una dosis de chámame, un vaso de dosis de chámame. Proba qué corriente tienes pa' allá, vení a divertirte con Amboe. Si crees que se acabó, si la vaina se te fue, si te dijeron no puedes creer, men. Si en manos de algún dolor se te desgarra la piel, tenemos la solución, te vamos a decir qué hacer. Tomarte una dosis de chámame, una sobredosis de chámame. Proba qué corrientes tienes pa' allá, vení a divertirte con Amboe. Tomarte una dosis de chámame, un vaso de dosis de chámame. Proba qué corrientes tienes pa' allá, vení a divertirte con Amboe. De chámame, una sobredosis de chámame, probar qué corriente tiene payé, vení a divertirte con Amboe. Tómate una dosis de chámame, una sobredosis de chámame, probar qué corriente tiene payé, vení a divertirte con Amboe. Tómate una dosis de chámame, un vaso de dosis de chámame, probar qué corriente tiene payé, vení a divertirte. Por favor, qué vestido. Carlota, qué cantidad tenés que ser de más plata, patriota. Canta conmigo, Carlota. Vamos, vamos, Argentina. Cállate un poco. Anda a gritar allá lejos a una cuadra. Vamos, vamos, a ganar. ¿Qué está mal? Ay, termino. No te la puedo creer. ¿Qué pasó? ¿Qué? Ay, Dios. Que termino el partido. No me lo voy a perder. ¡Cállate un poco, Roberto! ¿No ves que yo estoy terminando de ver la novela, querido? ¿Qué novela? ¿Qué es la de los turcos? ¡El sultán, querido! ¡Déjalo al sultán ese! ¡Pero por favor! ¿Pero qué tiene que ver? Señor, sí que... ¿Torta Fritoski? ¿Matioski también le podemos dar? ¡Ya está! ¡Aflojemos con la venta! ¡Feria Americana! ¡Venta de Ropix! ¡Ropix! ¿Qué Ropovsky. ¿Cómo quedaría mejor? ¿Ropovsky o Ropix? Bueno, no importa Ropovsky, porque no entienden Ropovsky. Nada. ¿Pero por qué pusiste Ropovsky? Mucha... Carlota, ¿qué? Esos son los abrigos nuestros. Esos son los abrigos. Mira, Roberto, ¿por qué lo pusiste ahí? Porque sos, escuchame una cosa, ¿no? Vos me dijiste que nos viniéramos acá y yo me traje todo. Siberia tiene que hacer frío. Tres bolsos me traje de ropa de invierno, querido, hace un calor que no se puede estar, corazón. Que yo que sabía, ¿cómo que no va te hace calor? Pero yo ¿cómo que no sabía? Te vas a dar cuenta que. Pero a vos te dicen Rusia, no pensás en frío, Siberia. La nieve, cabrón. Pero escuchame una cosa, yo querido. Yo traje la bolsita de nylon. Yo después caí en la cuenta porque no ves que el Carlito la otra vez nos dijo que de la mitad de un planeta hace calor y la mitad de la otra hace frío. Bueno, yo te das cuenta sabía de eso. Que nos iba a tocar justo por en el favor. Tiempo de calor. Mire, tranquilo, decís, puede elegir, puede probarse si quiere. Yo tengo un espejito de mano que se lo puedo facilitar si quiere probarse la prenda, Carlota. Puede verse tranquilo, no Carlota. Hay ningún problema. Está todo en Ofertoski. Carlota, Ofertoski. Sácame. Ay, qué Carlota, sácame. Rusos. Sácame la campera esa, Carlota. ¿Qué campera? Esa es la campera que me firmó Bochini, Carlota. ¿Qué campera? Es la campera de Independiente. ¿Cuál? ¿La roja? La roja. Es la campera mía. Es la que me firmó Bochini. Ay, Roberto, ¿cómo? Carlota, dame la pastilla. Dame la pastilla que me subió la presión. Ahí la tenés. Sacale en el bolsillo, Roberto. Si calmate, Roberto. ¿Te podés calmar, por favor? ¿Te si podés calmar? La comprar, si estos rusos son todos comunistas, ven rojo. Y la van a querer comprar. Por eso la puse loca. Ahí, porque la ¡no! ¡No! ¡Esa es la de Bochini, Carlota! Ahora, ¿cómo no me Entendeme. Vas a decir para? Está firmada, ¿no ves que está firmada? Mira. Mira, Roberto, te podés calmar porque no se puede hablar así con vos, Roberto. Te lo digo así, no se puede hablar así con vos. Te digo una cosa, Roberto. Me calmo. Estuviste muy mal en no decirme que Bochini porque le hubiéramos aumentado el precio. ¿No ves que casi la cambio recién por una de las cosas esas que me dijo Borch, el tipo? Y yo le digo, una cosa, yo tenía hambre, querido. Estoy podría comer torta frita, corazón. Estamos hace 10 días comiendo torta frita. Estamos alentando la patria, Carlota. ¿Entendés? Entonces... Estamos alentando el equipo, Carlota. Eso es lo importante. Hay que hacer un sacrificio. ¿Somos argentinos o no somos argentinos? Somos argentinos, Carlota. Vinimos acá, hicimos todo el sacrificio. Porque es importante para el país, Carlota. Bueno, vos me tendrías que haber avisado que le había firmado el Bochini. Porque sí. Te explico por qué. Porque yo recién casi la cambio por la sopa esa, la Borch, que me dijo el tipo. Sí. Y yo te digo la verdad. Acá la gente está loca. Yo le dije, bueno, mire, está bien que haga calor, pero usted no me puede ver una sopa fría. ¿Cómo una sopa fría? Claro, me vino a la sala y le digo, mínimamente caliente, mirá el microondas, querido. No tiene microondas, vos problema suyo. ¿Y te entendió el tipo? No me entendió nada, pero como evidentemente yo le hacía cara que no quería la sopa esa fría, le hacía frío, le hacía, el tipo se llevó la sopa porque casi cambio la campera de... No, esta campera... Ahora le voy a poner un cartel que diga firmada por el mismísimo Bochini. ¿Cómo se escribe Bochini? Esta campera me la pongo abajo de la remera. No, la campera la vamos a vender, querido. No, querido. La vamos a vender a la campera. Esta campera no se toca. ¿Vos entendés que yo me traje tres bolsos de ropa de invierno que no vendelo, sé dónde meterlo? Vende todo lo que quiera, pero esta campera no se toca. Esta campera es sagrada. Esta campera, además, esta campera... Yo no te puedo siempre creer. Veo ahora, los partidos con esta campera. Vos no, no se te hilan dos ideas, Roberto. ¿Qué idea? Tuve que estar pidiendo la valija a la Nucha para poder traer toda la ropa de invierno. Sí. Tuvimos que trasladar prácticamente, se nos quedó el Citroën en el medio del camino. Bueno, el Renault, no sé cómo carajo es. El Renault en el medio del camino, ¿entendés? No por le el digas peso así que el Renault. Tenía. El Renault rojo. Mirá, Carlota, querido. Ese Renault. Yo te digo llevó, una cosa. Nos llevó a Avellaneda a ver los partidos de Independiente. Nos llevó para a la que Boca. ¿Para qué está llamando mamá? No puedo atender. Aquí, hola, mamá. Aquí, ¿qué está llamando? ¿Cómo anda? ¿Mamá está llamando? ¿Qué haces, mamá? ¿Qué te pasa, mamá? Otra vez, Clotilde. ¿Por qué estás llorando, mamá? ¿Por qué llora? ¿Qué está llorando Ay, la vieja? Ay, no te puedo creer, mamá. ¿Qué le pasó? Ay, no te puedo creer, mamá. Ay, ¿qué le pasó? Ay, no te puedo creer. ¿Qué le pasó? Y que dice que le cortaron la luz porque no la pudo pagar y se le explotó la heladera. No te la puedo creer, no mamá. Puedo no creer. Me digas eso. Bueno, pero que no lo digan. Escúchame. Escúchame, ¿vos tenés para comer, mamá? ¿Y qué vas? Y no sé, mamá. Y que yo no te puedo mandar plata porque... Clotilde. Te vamos a vender la campera roja, no, te aviso. No, Clotilde, mira, mamá, haga yo un apenas sacrificio. Puedo... Es por el Mundial. Clotilde, haga un pequeño sacrificio. Se vende todo se no, vende. Se vende para mamá, aquí. Para porque yo estoy trabajando, mamá, aquí. Para poder mandarte no. Plata. ¿Cómo están los chicos? ¿Qué plata? ¿Qué tenemos que mandar qué? Y es porque no tiene para pagar la luz, no te das cuenta. ¿Pero por qué, mamá, se te corta? Ah, porque pero la luz. Ah, porque aumentó. ¿Qué? ¿La luz? Porque aumentó, la tarifa no llega a fin ni de importa. Mes. Decirle que vaya a ver el partido al bar de la esquina, al bar de Roberto, que lo vaya a ver. Pero no es para ver el partido, ¿no te das cuenta que explotó en la vida, querido? ¿Cómo no va a ver los partidos de Argentina, tu vieja? Pero si mamá no ve nada. ¡Es anti-Argentina! Pero escúchame. ¡Es anti-Argentina! Mamá, no lo escuche, está nervioso, no, Roberto. Pero es que va a empezar el Esperamos mundial. Un segundo al teléfono, mamá. Escúchame, Roberto, ¿vos no te das cuenta que mi mamá no ve nada porque no le cambiaron los anteojos en el PAMI? Tiene los mismos anteojos de hace 25 años. ¿No te das cuenta que es anti-Argentina? Que vaya, aunque sea que vaya al bar de Roberto, sí, ahí se juntan todos y le cuentan cómo va el partido. No, pero, mamá. Bueno, yo de alguna manera... Mira, mamá, yo te voy a decir una cosa. Nosotros tenemos una platita guardada dentro del Renault. No, pero esa para volver. Y bueno, mamá. Carlota, la dejamos ahí a una cuadra del aeropuerto enfrente a la verdulería El Cacho. Esa para volver, Carlota. Claro. Mamá, te tendría que tomar un colectivo a Córdoba. ¿Y qué pasa con el colectivo? ¿Que cuánto está el colectivo? ¿Que aumentó el colectivo también? Ah, no, mamá, pero no, claro. Bueno, y que haga un esfuerzo, vaya caminando la vieja también. Pero te das cuenta, Roberto, que estás diciendo país. Córdoba. Mamá tiene 87 años, Roberto. Pero son 60 kilómetros nada más, que no puede caminar 60 kilómetros. La gente se va a Luján. La rodilla para alentar el equipo y tu vieja no puede caminar 60 kilómetros. No lo escuches, mamá, no lo escuches. Yo voy a... Tiene 87 años, no está muerta. Puede caminar un esfuerzo por el equipo. ¿Cuánta plata dejamos adentro del Renault? ¿Cuánta plata dejamos la guantera, Roberto? No quiero... 500 pesos. Pero que no escuche, está bien. 500 pesos. No, pero el colectivo de ida y vuelta a Córdoba, Roberto. No tiene sentido que mamá se vaya hasta Córdoba a buscar la plata al Renault. Por eso que vaya caminando. Si lo único que tiene que hacer no es agarrar... No puede ir caminando. ¿Con quién deja a los gurises cuidándose, querido? Que lo lleven de la mano. Es un... Que lo piense así. Es un esfuerzo por el equipo. Que lo piense... No, mamá, somos yo no te puedo argentinos. Creer. Tenemos que estar todos juntos. ¿Que cuánto está el kilo de pan? Ay, no te la puedo creer, mamá. No te la puedo creer. Pero también tu vieja quiere comer todos los días. Que se deje de joder también. ¿Y qué pasa ahora? Claro, no, ay, no te la quiero recorte, claro, bueno. No, bueno, mamá, mira, yo voy a ver con el Roberto cómo hacemos para... Si yo me tengo que ir, me voy, porque encima acá no tengo buena señal, Carlota, para ver la novela. Carlota, está por empezar el mundial, ahora no podemos bajar. Y no puedo, mamá, ¿entendés? No puedo, mamá. Escuche, Clotilde, pasámela, Clotilde. Pásamela. Roberto quiere hablar con pásamela, vos, mamá. Pásamela, Clotilde. Ahí te lo paso. Pásamela. Te cuidás con lo que sí, le vas a decir a mamá. Sí, voy a hablar con amor. Le voy a hablar con amor. Por favor. Escuche, Clotilde. Compre lo que quiera, sí, lleve Roberto, lo que quiera. Roberto, que no escucha, Clotilde. Roberto soy, sí. Escuche, Clotilde. Para. Es una gesta, mamá, es una gesta nacional. Mamá, ponete el audífono del otro lado porque hace contacto con el teléfono. Viste que ahí se te... Ahí. Ahí, escucha. Ahí está, bueno. Escuche, no Clotilde. No le grité porque le hace interferencia. No, no. Así me escucha bien. Bien. Bueno, escuche. Lo importante es tener salud. Están todos con salud. Quédense en la casa, no salgan. Es importante. El sábado es el primer partido. El primer partido siempre es el principio de... Es lo más importante. Entonces ahí tenemos que estar todos juntos. Aguanta hasta el sábado sin comer. Y hinchemos juntos por el equipo. Clotilde, escucha. Haga ese esfuerzo. Después el domingo vemos. Acá estamos vendiendo tortas fritas. Se venden bien. Las tortas fritas se venden bien. Ahí ya sacó. Carlota sacó toda la ropa de invierno que no nos sirve para nada acá. No se preocupe, Clotilde. Hagamos fuerza juntos, Clotilde. Se lo pido, por favor, por el amor del Santito Messi. Por el amor del Santito Messi, que nos va a salvar a todos los argentinos. No creer, vamos a ser campeones. Y el Fondo Monetario no va a pedir ni... Cortale, Roberto. Chao, ¿no ves que mamá no tiene tanta atención? Vamos, Argentina. Por vamos, favor. Argentina, carajo. Vamos, Clotilde. Avance. Si tenemos toma, 150, con tu vieja, no, ya está, ya le corto, 150 de la campera de coso. No, 200 la campera pesos. De bochini. Mira, yo te digo una cosa, Roberto, te lo voy a decir así porque no te lo voy a decir más, querido. Nosotros de acá tenemos que irnos porque mamá la está pasando. ¿Vos no te das cuenta que el país está explotando? ¿No te das cuenta que mamá, la semana pasada los chicos no tenían clase? No tenían para pagar el colectivo. Le cortaron el colectivo. No le pagan lo del plan Progresar, la beca del Progresar, querido. Los chicos no tienen la beca, todavía no le pagan. Mamá, le cortaron la luz. En la pladera le explotó. ¿Entendés? Y encima ni siquiera sale más caro ir a Córdoba que buscar la plata que tenemos dentro del yo voy reno. A hacer... ¿Vos voy entendés a hacer... que no hay solución, querido? No, escucha, Carlota. Para que vea que yo también soy argentino. Voy por a hacer favor. Un esfuerzo. Están haciendo cualquier voy a cosa hacer un en esfuerzo. El país, te digo la verdad. Y no mira, algo que yo nunca Mira, esto lo voy a hacer. Nos vamos a volver, Roberto. El calzoncillo que me firmó Mesa, ese te lo doy para que lo venda. Ese sí te lo doy. El calzoncillo mismo está manchado y todo. Ese lo podés poner, colgalo, y ese lo podés vender. No lo podemos vender así, es el único, Roberto. Eso, ese es el esfuerzo. ¿Cómo que... vamos a vender tu calzoncillo, querido? Encima que no lo has lavado desde el año 87, no lo lavás. ¿Qué? Carlota, por favor, ese, Dios mío. Ese calzoncillo te lo doy. Está firmado por Kempe en el año 78. Mira, ese calzoncillo ya está fosilizado, Roberto. Y lo firmó Mesa. ¿Sabés lo que es fosilizado? Es que se transformó en fósil, querido. Vos decís que está a la altura de un dinosaurio, un tiranosaurio Rex. Vos decís que se lo firmó Kempe y vas a ver cómo te lo compran. En dólares te lo van a comprar. En dólares te lo van a comprar. Yo te digo una cosa, vamos a tener que hacer algo, Roberto. Vamos a tener que hacer... ¿Qué es toda esa gente que viene ahí? ¡Vamos, vamos! ¡Roberto! ¡Roberto, te lo pido, por favor! ¡Vamos! ¡Mamá no tiene para pagar la luz, Roberto! ¡Te lo pido, por Dios! Mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato, io ho trovato l'invasor. Partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. Partigiano, portami via, che mi sento di morir. Se io muoio, do partigiano, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Seppellire sulla montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire sulla montagna sotto l'ombra d'un bel fior. Seppellire sulla montagna sotto l'ombra d'un bel fior. E le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. Questo fiore del partigiano. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao. Questa fiore. Gracias, gracias, gracias, gracias. Nuevamente estamos aquí en este espacio radial que nos convoca. Nuevamente nos encontramos aquí hoy en ausencia del doctor Mamerto, que ha tenido que trascender hacia otros mundos donde era requerida y necesaria su presencia espiritual. Hemos tenido nuestro momento de duelo, nuestro momento de luto, y nuevamente estamos aquí. Agradecemos mucho a la gente de La Destechada la posibilidad de acercarnos espiritualmente, álmicamente, chácricamente. Gracias, gracias. A toda la gente que está del otro lado, Y hoy hemos traído a una persona luminosa, una persona áurica, a la cual agradecemos muchísima, muchísima su presencia. Este es un ser realmente cósmico, ¿no? No, la verdad es que te agradezco profundamente que estés acá. Gracias, gracias, gracias, gracias. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy agradecido, muchas gracias. Muchísimas gracias al universo, a este estudio de radio, a ti, a toda la audiencia. Muchas gracias al operador, al micrófono, a los auriculares, a la computadora que nos da la información que necesitamos, al mate que estamos tomando y que compartimos para intercambiar estas energías maravillosas de las que somos parte. Qué linda es tu presencia, qué radiante de luz es tu presencia, en medio de a veces la oscuridad, ¿no? Que es algo tan feo, algo tan, tan feo. Este es un mensaje de luz para toda la gente, todo aquello negativo, todo aquello oscuro, todas aquellas personas que hablan de cosas feas, que hablan de cosas que nos entristecen el alma, fuera, fuera de aquí. Fuera, fuera. Haremos un campo magnético de luz. Sí. Haremos un campo magnético de blancura y dejaremos por fuera todo aquello negativo. Solo permitiremos que lo positivo esté dentro nuestro. Está todo bien. En mi mundo está todo bien. Intenciono cosas positivas y me llegan cosas positivas. Alrededor mío está todo en armonía. El universo es perfecto y cada situación que hoy pasa es perfecta. Es lo que tiene que pasar. Y cada uno está viviendo su lugar en el mundo, lo que le tocó. Y yo lo acepto y asumo. Asumo ese destino universal. Gracias. Gracias. Gracias, universo. Gracias, vida. Gracias, florcita de la calle, que nace entre el sacrificio de romper los cementos que por ahí vemos en las paredes. Gracias al sistema cósmico que nos tiene aquí en esta trama, entramados, ¿no es cierto? Que somos este tejido, este entretejido, este telar de vidas. Qué bello, qué bello. Viendo la alegría de estar presentes, de estar vivos, fuera de toda complicación de ese mundo 3D, de esas bajas dimensiones en donde por ahí vos ves que quizás vos vas por la calle y ves que hay gente como eso, muy 3D, ¿viste? Muy que quedó en un plano en donde como que no se da cuenta que la elevación empieza por casa, ¿no? Yo me presento, soy estrella de la Tierra, vengo a dar mi luz aquí a este planeta. Y realmente estoy maravillado de saber que la gente está pudiendo escucharme, está pudiendo presenciar mis vibraciones a través del éter de la radio, ¿no es cierto? Como una forma de conexión donde, bueno, puedan superar sus errores, sus defectos, sus necesidades básicas, insatisfechas, que por ahí ellos sienten que es algo como que si fuera culpa de otro, ¿viste? Y no se dan cuenta que eso es por la falta de transmutación de aquellas dificultades en las que uno queda atrapado cuando son seres así muy 3D, muy de bajo astral, que no han podido trabajar con uno mismo esa elevación y vivir estos tiempos como, viste que hay gente que dice, ay, estamos en una crisis, uno escucha ese tipo de comentarios como si fuera un problema, digamos, ¿no? Y claro, nosotros sabemos que cuando uno se eleva y asciende, realmente esas cosas no son de tu mundo. Y entonces échalas afuera, sácalas de ti. ¿Y cómo alimentamos, estrella, este universo tan oscuro, este lugar tan bajo astral, ¿no? Y tan 3D, como vos decías, a veces quejándonos, ¿no? Qué feo la gente que se queja, qué feo la gente que ve oscuridad allí donde uno podría ver luz. Todos estamos a la altura de lo que merecemos. Todo aquello que nos acontece en nuestra vida es nuestro destino kármico. Nadie es responsable de este destino kármico que yo tengo. Y solo mi luz más allá de todas esas pequeñeces mundanas, puede realmente elevarme, como vos decís, Estrella. Qué importante. Gracias por este mensaje maravilloso que nos estás dando. Qué importante que toda la gente sepa realmente que hay que quitar esas vibraciones negativas, que lo que único que hacen es alimentar estas energías oscuras, ¿sí? Totalmente. En un mundo convulsionado, donde vemos la gente saliendo a la calle a gritar de una manera casi primitiva, ¿no? Que dice mucho, ¿no? Del estado de conciencia en el que estamos. Sí. Quédese en su casa, no salga y obsérvese y sepa que uno tiene que primero empezar por uno. Sí, primero empezar por uno, no importa el de al lado. El de al lado, dejémoslo al lado, que el de al lado se preocupe por él y uno se preocupe por uno. Claro, así es como uno aprende a conectarse con uno mismo y saber de sus propios errores. Si yo estoy viviendo situaciones que no me son gratas, es porque evidentemente no hice el trabajo necesario. Por ejemplo, en mi caso, yo todo me es feliz, todo me es alegre, todo me resulta sencillo. No es solo por la gran herencia que recibí de mi familia, sino eso es por el trabajo interno que yo tengo. Son los karmas evolucionados que yo tengo. Por eso es que estoy en este estado tan feliz del mundo y de la vida, ¿no es cierto? Y seguramente ti también. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio, si te parece, para ver si podemos ahuyentar un poco estas cargas tan negativas, ¿no es cierto? Por ahí hay gente que escucha la radio, que sale a la calle a ver cosas. Y uno no ve aquello que quiere ver. Esa es la realidad, ¿no es cierto? Esa es la verdad. Y entonces vamos a hacer un ejercicio para ver el hermoso mundo en el que nos toca vivir. Entonces nos vamos a concentrar primero en una luz dorada, que vamos a centrar en el centro de nuestro tercer ojo, allí en el chakra superior. Una vez que tenemos instalada esta luz dorada, fuertemente vamos a soltar todos esos pensamientos negativos. Aumento la luz, fuera. Aumento el gas, fuera. Si no me alcanza para ninguna de estas cuestiones, sencillamente llamo a mi ser superior para que instale en mí el decreto de que yo superabasteceré, yo tendré abundancia. Instalo este decreto en mí, para mí, por siempre, jamás, seré muy rico y no me importará lo que le pase ni al de al lado, ni al otro vecino, ni a la gente que no tiene techo, porque yo voy a ser feliz y lo merezco, porque yo soy lo mejor de mí, porque soy con mi ser superior. Una vez que instalamos entonces esta luz, respiramos profundamente, llevamos nuestra cabeza hacia el hombro izquierdo y rápidamente soltamos el aire, eso, hacia el hombro derecho, y volvemos a respirar. Ponemos una luz color verde esmeralda, esperanza, en el centro de nuestro chakra basal, y vamos a decir: no me importa nada de aquello que quiera penetrar este momento sagrado, donde yo evacúo mis dudas, evacúo mis miedos y soy y soy con el ser creador, todo luz, todo maravillosamente luminoso, y es allí en donde instalo mis riquezas, es allí en donde guardo todo para que si sale algo, caiga feo sobre otros y no sobre mí. Que nada malo me toque, que nada me ensucie, soy feliz, soy feliz, soy feliz. Soy feliz. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Bueno, estuvo bueno el programa, ¿no? Más o menos cerró, ¿no? Peperina, vos. Todo perfecto, todo perfecto. Yo soy luz. ¿En qué estás, Peperina? Voy a poder, yo voy a poder. Escucha, Peperina, tenemos que terminar el programa. Deja, ya está. Ya pasó el bloque ese de lo místico. Dejalo, ya se fue la señora. Ay, es que estoy... Realmente no lo puedo creer porque... Yo el otro día vi una película, Marcus. La película del secreto, ¿la viste? ¿Qué es el secreto de qué? Hay una película que se llama El Secreto, sí. ¿Entendés? Y yo vi una parte de la película donde había un señor que decía que él se había puesto un billete de $100 arriba del auto, sí. Y cosa y lo miraba y decía, yo voy a ser rico, yo voy a ser rico, yo voy a ser rico, yo voy a ser rico, ¿entendés? Y después, te agarraste el billete. Y después, no, te agarraste el billete. ¿Entendés? Ah, y después es una la película, claro. Mostraba, no, en la película se basan, sí, cosas que son verdad, Marcus. ¿Qué le pasó? Y después el tipo tenía un montón de plata, entonces yo, ¿sabes qué? Ayer le contaba recién al señor Estrella que, sí, yo desde anoche estoy intencionando un TV pantalla plana para mi casa porque la verdad es que, wow, me encantaría verlo. Bueno, está muy y bien, intencionado. Yo quiero, o sea, yo quiero ser televisor. Yo quiero ser televisor. Ya, escúchame. Está bien. Ahí, Peperina, escúchame una cosa, deja de rezar. Escucha. Hay dos formas de conseguir eso, laburando o haciendo esa... Vos hacés los rezos, pero laburá también. Te pedí que me traiga la carpeta negra, te ¿no es cierto? Te hice el tecito de manzanilla, Marcus. Sí, pero con eso no alcanza. Escúchame, vos tenés que producir el programa, tenés que salir a buscar auspicio, tenés que hacer algo de todo eso. Si no, no vamos a salir nunca de esta brecha. ¿Qué tengo, ¿entendés?, que hacer? Tenés que salir a buscar auspicio, Peperina. Ah, pero a mí me dijeron que tenían un... Que me dijeron que... Ah, eso le tenía que decir. ¡Ay, me olvidé! Bueno, eso no te tenés que olvidar. Es al aire. Este programa termina en un momento, no, Peperina. Me olvidé decirle lo que... Ya estamos en horario. No, ¿sabes lo que pasa, Marco? Que ahí me dijeron... ¿cómo se llama este chico? Max y... Jenny. Ah, el del pomo. Jenny me dijeron, sí, no, Max y Jenny me dijeron que ellos tenían que hacerlo. Ay, bueno, que tienen que entrar a hacer eso los auspiciantes, que yo lo tendría que haber dicho, pero me olvidé, perdón. ¿Y cómo no me decís eso? ¿No ves que el operador está loco moviendo los dedos para todos lados? Entran y salen gente acá. Hay que estar más ordenado, Peperina. Oh, no te preocupes, Peperina, porque aquí estamos. Aquí estamos para decirle a todos los oyentes. Se lo vamos a decir ahora. Ahora se lo vamos a decir. Sí, porque esto no se lo van a poder creer, oh, realmente. Maravilloso, esto es maravilloso, Max. Tenemos es maravilloso una sorpresa para todos ustedes que los va a dejar de una sola pieza. Permiso, realmente. Marcus, te vamos a ocupar el micrófono porque no lo podemos, sí, creer. Agarrá, dale. No metele podemos que creer se, lo que estamos que se va el programa y se me lo hace más caro. A todos ustedes que tienen comercios, que son microemprendedores, que quieren vender algo y no saben cómo hacer para que la gente se entere. Ya, llame ahora al 3548-1559-1430. ¿Por qué, Max? Porque allí pueden decirnos cuál es el auspicio que quieren hacerle a este programa de La Destechada. La Destechada te está esperando porque sabe que juntos podemos mucho más, ¿no es cierto? Oh, es maravilloso, Max. O sea que tú, escucha esto, tú puedes estar escuchando el programa en tu casa y puedes estar a medida que estás escuchando también publicitando tu comercio, Max, en un programa que es ultra maravilloso, realmente. Oh, esto sí que no me lo puedo creer. O sea, yo podría estar en mi casa escuchando el programa de radio y a la vez escuchando el producto que hago, o quizás mi microemprendimiento. Todo eso podría hacerlo simplemente llamando al 03548-1559-1430. Esto no es joda. Tú que estás del otro lado y no entiendes nada. Esto no es joda. Esto es en serio. Tú realmente puedes ser auspiciante de la Desdichada. Mira, ya están comenzando a llamar. Lo que sí les vamos a decir es que este teléfono es solo para WhatsApp, ¿no es cierto? O sea, solo pueden mandar WhatsApp a este número que nos dijo Jenny recién, que va a repetir prontamente para que tú tomes tu lápiz, tu lapicera, tu lo que quieras para anotar, escríbelo en la pared de tu casa, porque esto no te lo puedes perder. No realmente te lo puedes hay perder, planes Max. Que son increíblemente económicos, con los cuales le darás a tu empresa un empuje inusitado. Nadie lo va a poder creer. Te van a decir, no me digas, jódeme que tú publicitas en la Desdichada. Bien. Y tú le vas a decir, sí, sí, y tengo la mejor publicidad del mundo. Llamando como, mandando como un mensaje de WhatsApp al 03548. Anota bien. 03548-15-59-1430. Y te digo más, Max, ¿por qué solamente tú puedes dejar un mensaje de WhatsApp? Porque este es un teléfono especial. Este no es cualquier teléfono. Oh, no. Este es un teléfono que solamente puedes mandar un mensaje de WhatsApp. No puedes hacer otra cosa porque solamente para eso sirve. Es un teléfono único, único que estaremos vendiendo prontamente en este programa. Ya les anunciaremos eso. Escuche, muchacho, ¿por qué no se rajan ya? Porque es hora de que terminemos el programa. Oh, Marcus, tómate un tecito de manzanilla que te ha dado Peperina. A ver si Dejá te cambia un con poco tecito. La onda. A mí dame un whiskycito. A esta hora yo necesito un whisky para levantar, para sostener un aperitivo, ¿viste? Escucha, muchas gracias al operador. Muchas gracias a una radio y muchas voces que nos dejaron hacer este programa muy divertido para nosotros. Y esperamos que también para toda la audiencia. Escucha, Peperina. Nina, para la próxima, te pido por favor que además de rezar, plana y chatita, por favor, no Peperina, viejo, ¿viste? O sea, que escúchame, es un televisor... anotate las cosas que hay que hacer. Entonces tenemos el programa producido, porque si no, esto es un delirio, ¿entendés? ¿Qué cosa de qué? Perdió la brújula. yo con estos pibes no puedo hacer una mierda. Me emborracharon, terminé vomitando en la calle, me agarró el patrullero, me dijo, loco, adentro. Y terminé preso, bueno, está bien, qué sé yo. La segunda vez me cagaron a trompada por andar boludeces porque me dejan re loco. Yo los quiero mucho, pero son muy decadentes, loco.